día difícil hoy. Sí, complicado. De hecho, no tenemos ni escaleta, está en blanco. No, está escrita, pero es con tinta invisible. Pero, Mariano. Claro, pero es que yo no tengo la visión no. Esta. Aparte, de Superman ni nada, entonces no veo nada ahí. Godofredo, ¿por qué sonamos así? ¿Qué está pasando? Ah, que la vaca se comió parte del equipo. Ah, sí. Lo de la semana pasada, sí. M punto está cada vez más repugnante. Bueno, mira, menos mal que esto no sale al aire, porque ya. Así nosotros no tenemos que explicar que el programa sale el jueves y lo grabamos el martes. Hoy es martes 5 de marzo, ¿verdad? Martes 5 de marzo, sí. ¿Te enteraste que Facebook se cayó a nivel mundial? Bueno, no solo me enteré, sino que yo pensé que me lo habían hackeado. Sufriste. Bueno, sucede. Tenía un agobio de la... En las oficinas centrales de Facebook suelen hacer visitas guiadas y visitas donde muestran a los que quieren ir cómo son las oficinas de Facebook. Vas a explicar el motivo de la caída de Facebook. El tema es así, adivina quién fue hoy a la visita de Facebook. Yo ya me lo estoy imaginando. M punto. Claro. Sí, así que espero que no tenga nada que ver. Escucho todo raro, no tengo ninguna referencia de niveles, pero... de volumen, de nada. Hoy es todo... Sí, todo a ojímetro. Todo raro. Bueno, vamos a ver qué sale. Godofredo, ¿estás como para hacerte cargo de esta situación? Venga, vamos allá. Dale, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Casi. Hoy estamos en nuestro estudio enlatado, porque sí, suena, el que escucha tal vez escuche que suena un poco a lata todo. Pero nada, la vaca se nos comió parte del equipamiento. Lo importante es el contenido y ya está. Hoy lo importante es el contenido y no dejo pasar un instante más sin presentar al hombre que está vistiendo un traje de bailarín clásico, el señor Mariano J. Sánchez. ¡Aplausos! Bueno, habrá que... Para que se sepa que esto sale vivo. Habrá que presentar a Godofredo porque si no... A nuestro operador Godofredo para que no se cabree. Para que no se cabree y nos deje el sonido como está o mejor. Bueno, y aquí a mi lado el gran Catriel Fernández, que hoy estuvo peleando con todos los mandos aquí. Sí, tratando de reparar lo que se comió la vaca. Más de media hora. Es una aventura este programa, cada emisión de este programa es una aventura. Algún día escribiremos nuestras memorias, Mariano, sí, de las cosas que han pasado en este programa y de las que pasarán. De cómo se grababan los fueguitos en la caverna. Exacto, la aventura de grabar fueguitos en la caverna. Y hablando de fueguitos, ¿qué le parece si sin perder un instante más vamos directamente a la afamada Agenda de Fueguitos? Venga, vamos allá. Agenda Fueguitos del viernes 8 de marzo al jueves 14 de marzo. Vamos a aclarar una cosa que nunca la decimos. Que en todos los eventos, cuando no se indica la ciudad, es que el evento se hace en Gijón. Es en Gijón, exactamente. Bien, lo digo porque en la de esta semana hay varios que no son en Gijón. Bueno. Viernes 8 a las 19:30 en el antiguo instituto, organizado por el grupo Encadenados, encuentro poético con Carmen Niño. Muy bien, y desde el viernes 8 al 10, La Fea. Sí, que queda un poco raro. Queda un poco raro decirlo así, pero sí, es la Feria de Edición Asturiana, algo así como la FLIA de Buenos Aires, la Feria del Libro Independiente IA. Esto va a ser en la plaza de Trascorrales, en la ciudad de Oviedo. Eso es. Y dentro de la FEA, el sábado 9 a las 12:30, en la plaza de Trascorrales en Oviedo, recital bajamarista. Mucha gente amiga anda por ahí, amiga de este programa. Muy bien, y ese mismo martes a las 19:30 horas... Sábado. Ah, no, el sábado, perdón, sí, sábado. Se me mezclan los días. A las 19:30 horas en La Revoltosa, un evento con el que no queremos tener nada que ver, el micro es vuestro. Nada. Micro abierto, participación abierta al público, excelentes poetas, excelentes músicos, y además, menos el conductor. menos el conductor. Además, ese sábado voy a empezar a reñir, que ya lo estaba empezando a explicar aquí antes, pero voy a empezar a reñir. Bueno, para pues, variar, Mariano enojándose, qué bien. A las 20:30, el mismo sábado, en el Road by Alice. Road by Alice. Sí, pero es que yo leo lo que es, está escrito aquí. Yo que sé. I got it, Victor. Bueno, concierto de, ahora se llamen Malaki y Guadalupe. Y es lo que ponía el cartel, ¿eh? La semana anterior y las otras semanas, como saben algunos de los que están por aquí, eran MG o GM. GM o MG. Ponían las iniciales. Ahora ponen los nombres enteros. Bueno, todos estos son así. Ese mismo día, a las 22:30 y a las 0:30 en el Savoy, concierto de Perro Blanco Blues. Bien, y pasamos al lunes 11 a las 19:30 en la Escuela de Comercio, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, presentación del poemario Habitar las Huellas, de Agustín Alonso Vizcayar. Y el martes 12 a las 20 horas en la botica de Gustavo, calle Roncal 6, Gijón, grabación en directo del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Siempre que M. deje. Siempre que M. nos deje, porque la verdad que nos la está complicando esta vaca. De... Bueno, y pasamos al jueves 14 a las 18 horas en la Casa del Encuentro en Piedras Blancas. Evento de unas colegas que están empezando a hacer eventos por ahí en esa zona. Han estado por aquí presentándose, sí. Efectivamente. Escapararte. Grupo de arte en Piedras Blancas. Y recordamos la exposición en La Revoltosa, la exposición fotográfica El alma de los Stolpersteine, de un tal Mariano J. Sánchez, aquí presente. Avisamos que esto es hasta el 10 de marzo. Solo os queda una semanina para ir. Están todos obligados a asistir a esta afamada exposición. Muy bien, Mariano, terminada nuestra agenda de hoy. A ver. Llega el momento en donde le cuento todas mis depresiones, todas mis angustias, mis faltas de fe, mi pérdida de fe en la humanidad. Creo que voy a beber antes de que me empiece. Bueno, disculpe si lloro en su regazo como de costumbre. Vamos a ver cómo encaramos esto, porque hoy vengo muy reflexivo, pero recordando cosas que dijimos antes aquí en este programa. Habíamos hablado alguna vez de que la inteligencia es lenta, que no es veloz, sino que se detiene en cada momento, observa, mira lo que está pasando, mira qué sucede, saca conclusiones, se fija si esas conclusiones son correctas o no. Y alguna vez traspolamos eso de pensar con inteligencia con algunas cosas políticas, y habíamos hablado de la existencia de zombies políticos. ¿Qué se acuerda que decíamos? Sí. Si usted pedía que aumenten un 2% el salario básico, le decían que era un comunista. Y si pedía que bajen el salario básico, también le decían que era un comunista. Claro, porque todo el que es del bando contrario... Sí, si son los tuyos, todo está bien, claro, pero si son los contrarios... Se generaliza. Da igual lo que diga, está todo bien. Claro, no hay propios y ajenos, es una cosa así rara. Luego, en Argentina sería o peronista o kirchnerista, siempre buscan meter en una sola palabra todo lo contrario. Con lo cual, estamos ahí ante la presencia de ciertos zombies que no piensan, sino que repiten consignas que han leído en algún lugar o que vieron en un meme muy de estos tiempos o en un posteo de lo que antes era Twitter. Ahora son vídeos de TikTok. Vídeos de TikTok. Los memes están desfasados ya. Exacto. Bueno, todo esto me lo puse a pensar porque justo hubo un aniversario trágico hace 2 años que comenzaba una guerra. Y de esa guerra mucha gente ha dicho muchas cosas, repitiéndolas de oírlas en algunos lugares, ¿no? Que de alguna manera ahí estamos también ante algunos zombies que no pensaron mucho. ¿Sabe? Me acuerdo en 1960 y algo, 68, 69, una potencia mundial, Rusia, se le ocurrió poner una base de misiles en Cuba, y Estados Unidos vio que tenía misiles a 10 minutos de su territorio y le dijo, momento, a ver, vení acá y hablemos, ¿no? Hace más de 2 años, alguien se le ocurrió que si tal vez, quizás, se ponía una base de misiles en cierto país, en donde los misiles estaban a 10 minutos de la capital de un país que por ahí se enojaba, No parecía una buena idea, ¿no? Claro. No era la mejor idea. Y bueno, vimos que no fue la mejor idea porque se armó lo que estamos lamentablemente viendo. Sí, pero aparte de horrorizarnos de la guerra, también es bueno horrorizarnos de los que no hacen nada para impedir las guerras, claro, por ejemplo. Claro. Con lo cual ahí tenemos otra clase de zombies que son muy funcionales, por ejemplo, a los fabricantes de armas. Sí, bueno, que los fabricantes de armas felices, claro, de que haya conflicto, claro, ¿no? Felices, claro, felices. Porque bueno, es un negocio. Y hablando de los fabricantes de armas y de los zombies, estamos asistiendo en estos días a algo que algunos están diciendo que es un genocidio. Porque si le tiro misiles a un campo de refugiados civiles, si se mueren niños de hambre o de sed, así, cuadra mucho la palabra esa. Primero ataco norte, digo, ir todos para el sur, pero claro, luego ataco el sur. Ahora digo, en el sur estáis todos, entonces voy a atacar. Claro, y ahí los zombies ya no están solamente entre los ciudadanos de a pie, sino que ya ocupan puestos de gobierno, me parece. Porque generalmente se levanta la voz ante la injusticia, pero ante algunas injusticias, no ante todas las injusticias. En este caso vemos que, vamos, lo que nos llega a través de algunos medios parece que o es una cruzada del bien en donde están combatiendo solo a los malos, o es, como dijo el presidente Lula de Brasil, un genocidio. Claro. Y levantan la voz, pero con la boca pequeña. Un poquito, sí, un sí. poquito. Son pocos los que levantan la voz. Parece que ahí hay muchos intereses. Obviamente, no tenemos conciencia de todos los intereses que hay, pero vemos que sí, que hay inocentes que están muriendo porque a uno se le ocurre tal cosa o a otro se le ocurre tal otra. En definitiva, bueno, me deprimí mucho al ver que estamos rodeados de zombies. Claro. ¿Y a qué conclusión llegamos? A ninguna. A ninguna, claro, como es nuestra costumbre. Pero para adornar esto, se me ocurrió un temita que fue grabado en los estudios Catriel Fernández de Buenos Aires hace muchos tiempos. Ah, sí, había. De la cantante. Había unos estudios que se llamaban así. Sí, sí, sí. Era la habitación de una pensión modesta, pero había un estudio. La rapera Choa Ocampo, que tiene un temita que se llama Zombie Social. De ignorancia, por eso es importante siempre resistir, por amor seguiremos aunque tengamos que morir, si morir tan solo es parte de la vida, ¿qué sentido tiene seguir por el culo de una mini por mirar bultos ajenos, encarcelan las plazas para que nos acostumbremos a que la libertad existía y ya no queda, que el verde fuerte ya no es planta, ahora es moneda y desmayados, anestesiados en tu barrio, en todos lados, parecen zombies, se están quejando y no hacen nada, no, para cambiarlos, sí, desmayados, sí, anestesiados, sí, en tu barrio, sí, en todos lados, sí, parecen zombies, sí, se están quejando, sí, y no hacen nada, no, para cambiarlo. Vamos todos, caras de naipe, a marchar juntos con remeras del comandante Marco Guevara, cualquiera, no importa, dámela en rojo que ahora está de moda y desmayados, anestesiados, en tu barrio, en todos lados, parecen zombies, se están quejando y no hacen nada, no, para cambiarlo. Puedes mirarnos mal, tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, una emisión con un sonido muy particular hoy. Sí. Y bueno, repitamos, por culpa de M. Sí, por culpa de M. Nosotros no tuvimos nada que ver. Nada, nada. Y bueno, cuando nos ponemos a buscar dentro del ambiente cultural de Asturias, siempre aparece gente que terminamos invitándola y para charlar un poco, para ver quién es. En este caso, como de costumbre, vamos a dejar que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muy buenas. Soy Quique. Quique. No, Quique Suárez, es broma. Quique Suárez. Sigue dándome vergüenza eso de soy Quique Suárez. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, tiene voz de locutor, para empezar. Parece un hombre de radio. Tiene esa voz así a lo Barry White. Sí. Pero. Bueno. Bueno, a ver, cuéntenos, Quique, ¿a qué se anda dedicando? Igual es por el tabaco la voz, ¿no? También. Un poco ya sí. Debería dejar de fumar, joder. ¿A qué se anda dedicando, Quique? Bien, soy músico, pero quiero decir una cosa antes. A ver. Un pequeño apunte. Digamos que soy muy sensible a ciertas cosas de política y esas cosas. Entonces, cuando estaba escuchando lo que dijisteis, muy, muy bien dicho, por cierto, pues yo estaba pensando, menos mal que no tengo que entrar ahora. Bueno, nos hemos ahorrado. ¿Conocéis ese meme de ¿para qué me invitáis si sabéis cómo me pongo? Entonces, de mano ya te doy la enhorabuena por el speech, con el que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay un gasto de energía, porque la gente eso ya lo sabe. Lo que pasa es que mires para otro lado. Claro. Vivís en un mundo donde se está bombardeando Gaza, donde se están haciendo esas cosas, donde Julian Assange, ¿sabes?, lleva, por decir la verdad, simplemente, ¿sabes?, por decir la verdad y exponer la verdad, pues lleva creo que desde 2011, ¿no?, porque no sé cuánto estuvo, 5 o 6 años en la embajada de Ecuador. Sí, sí. Lo que ya hay una cárcel. No sé cuántos que lleva en, ¿cómo se llama esa? La cárcel esa de alta seguridad inglesa, donde los traten como putos perros, ¿sabes? Y ahora, Castillo está, de Wilson. Y ahora está pendiente de la extradición a Estados Unidos a una condena de 1000 y pico años por criminal, porque ya ni siquiera lleva. O sea, el gobierno lo busca por ser criminal. No eres criminal, eres un periodista. Pero. Entonces vives en ese mundo. Claro, pero. Solución. Lo tenéis jodido, amigos. Las redes sociales y toda la comunicación que se hace ahora, ye, para los tuyos, ¿entiendes? Entonces ya se sabe que esto, los contrarios no lo van a escuchar. Y los que opinen de otra manera, pero hay que decirlo de todas maneras, Quique. Bueno, yo pero un momento, nos estamos dispersando un poco, discúlpeme. A ver, sí, por eso lo decía. Le estábamos preguntando, a ver, ¿a qué se dedica usted? Músico. Músico. Músico. ¿Por qué? ¿Cómo fue que se acercó a la música? Ya fue muchísimo. Bueno, siempre... No te acuerdes. Siempre fue algo que me llamó la atención. La música para mí es una especie de religión y es parte de lo que soy. Supongo que el 95% de todos mis valores y de todo lo que pienso y todo lo que creo que está bien o mal, viene de letras de canciones. Supongo que fue en letras de canciones que me entraron en esa edad de los 14, 15, 10, 12, cuando de verdad se te queda metido dentro. ¿Qué canciones fueron los faros que le marcaron ese camino? Yo, mi primer banda, sí, mi primer disco fue de los House Martins. Me acuerdo que escuchaba de guaje Flor de Pasión, el programa de Radio 3 de Juan de Pablo. Lo escuchaba con una radio para no molestar en casa, un volumen mínimo que me tenía que apretar la radio hasta que me dolía el oído. Luego llegaron los Dire Straits, por ejemplo, que me vieron ver la luz. Luego llegaron los Doors y Morrison, que me vieron, que me enseñaron eso de decir, coño, ¿y esto? ¿Sabes? La libertad, esas cosas. Fue lo que me llevó ahí. Bueno, luego ya empezar a tocar y... Por los grupos que nombres ya vemos un poquitín el estilo que te gusta o que... No, yo para mí solo hay dos tipos de música, Mariano. A ver, la buena y la mala. La buena y la mala. Vale. Sí. Y lo de que sea rockero, yo para mí rock and roll y un término es una especie de ente, ¿no? Entonces tú puedes tener rock and roll, pero no tienes que tener una distorsión, ni dar gritos, ni leches, porque se basa en lo que tienes dentro. Y que luego lo demuestres con los instrumentos o la cultura musical que hay a tu alrededor. Yo rock and roll, me imagino pocos personajes con más rock and roll que Chavela Vargas, en 1960 en México, lesbiana, achicando tequila como el que más y armada con un 45. Quiero decir, si eso no es rock and roll, que venga Dios y lo vea, ¿sabes? ¿Qué otra cosa que rock and roll? Luego lo de que dejemos el pelo largo, tal, bueno, eso ya de cada uno, tío. Yo elegí el pelo largo. Dentro del rock and roll a veces se suele discutir un poco, que son más puntos de vista, pero se habla a veces de la simpleza que, con la que conmueve el rock and roll, evitando ese barroquismo, ese estar mostrando que uno toca muy bien y toca 800 notas por minuto, sí. Y lo pone al espectador quizás en la obligación de admirarlo, en vez de conmoverse con algo simple como puede pasar, por ejemplo, con un riff de AC/DC. ¿Cómo es tu parecer al respecto? No lo pensó nunca aquí, que eso... No, mi parecer es que yo es que ya llegué a las conclusiones que todo es muy básico. Y esto también. Quiero decir, a mí, la cuestión está en lo que tú tengas dentro. Si lo quieres expresar con mucho, pues expresarlo con mucho, con poco. Lo que debe mandar siempre para mí, lo sagrado siempre, y es la canción. La canción. Entonces, lo que la canción te pida. Que te pida ahí virtuosismo, bien. Ahora, a mí los virtuosos... Porque estudiaste mucho y no hiciste otra cosa, ¿sabes? Pues tampoco son algo que me interese, la rapidez. Al final, eso, joder, hablo de Dylan, ¿sabes? Dylan con tres acordes, 500 canciones cojonudísimas. Perdón por los tacos, que hablo fatal. O Neil Young, tío, pues Neil Young con Sol Reido hizo discos que nosotros no soñamos, tío. Luego la sencillez y algo que no... En la sencillez, para mí, al final, ¿y dónde está la genialidad? ¿Sabes? Hay cosas, tú escuches una canción y dices, esa melodía de voz que está metiendo, joder, si eso lo tenía que haber sacado un guaje de 3 años, ¿por qué no lo hice yo? Pues ahí está la gracia, tío, ¿sabes? Al final, sí, a mí Ferrà Adrià de puta madre para ir un día, pero prefiero comer en casa a mi madre, ¿sabes? Siguiendo con eso que dices de... Bueno, el ejemplo igual se me fue, pero... La simplicidad o la sencillez que igual ves en una canción y tal, y que no tiene por qué ser una cosa así muy... compleja, muy tal. ¿Qué canción, si sí, que tienes una, seguro que tienes 20, dices, coño, esta podía haberla escrito yo, si son 3 notas y media, y resulta que hay una canción que hay una pasada? O sea, ¿hay alguna que tú consideres que...? Te diría 30 de Neil Young, 25 de Dylan, el 90% en español. Quiero decir, Pink Floyd, voy a poner el ejemplo de Pink Floyd. Pink Floyd es un grupo que a todos nos suena aquí como, bueno, la leche, ¿no? Y lo son. Hay una parte que es como gigante, gigante, tanto en espectáculo, puesta en escena, como la grabación. Pero tú, esas canciones, si les lleves a una voz y a una guitarra, te van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque la canción ya es suprema, tío, ya es suprema. Luego, el tema de la letra, por ejemplo, vuelvo a basar en Pink Floyd, las letras, vamos a hablar de unas letras eternas inherentes al humano, tío, es tu vida. Por lo cual, joder, es que ya te está dando muchísimo, ¿sabes? Luego te puedes decorarlo todo lo que quieras, ¿sabes? Pues sí, decóralo y hazlo más gordo porque tienes muchos medios. Pero la canción al final son 2 acordes y medio, o sea, ¿sabes lo que quiero decir? Que igual me explico fatal, entonces... Hablemos un poco de la vida del músico. Y la vida del músico en este lugar del mundo y conseguir lugares para tocar y hacer que la gente pueda ver lo que tú haces, que tú puedas mostrar tu arte. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso parte de Asturias, tenemos muchísima suerte. Lo que pasa es que en Asturias siempre tenemos esa cosa derrotista que a veces se nos quita ya de pensar de que todo lo de fuera y es mejor. ¿Sabes? En Asturias yo creo que hay... Pues hay grupos de teatro cojonudos, hay bandas ahora mismo a dolor de todos los estilos, hay de todo, hay mucha cultura. Si contamos que somos una comunidad de 1 millón, creo, somos como Leganés, sí, o como Hospitalet. Bien, pues para ser una comunidad de 1 millón, aquí hay muchísimo, muchísimo. Y muy bueno, porque aquí yo defiendo a la gente esa que te dice, no, tú tienes que ir a Madrid. ¿A Madrid a qué? ¿A qué? ¿Qué crees? ¿Que llego a Madrid y me va a poner una alfombra roja? Como yo, va a haber 300.000. Pues a lo mejor aquí me puedo pegar lujos que uno de Madrid no se puede pegar, porque tienes mucha más competencia, porque tienes lo que sea. ¿Sabes? Lo que pasa es que son, bueno, pues proyectos que tienes que currar tú y sacar de donde sea y buscarte la vida. Entonces yo, eso, una comunidad de 1 millón, yo llevo 20 y pico años tocando todos los fines de semana a dolor, por lo cual... Por una cuestión de matemática ya te conoce el 90% de la población, porque te vieron un día, wow, sí, tocaste la boda de mi prima en el 2007. Claro, ¿entiendes? Entonces al final Luego también las redes cumplen una base, una visión mala, pero bueno, también tienen la buena que dices, bueno, te visibil, sabes, estás ahí en el fregado. El trabajo así de artístico es un sube y baja, porque te toca un día tocar para 20 personas y otro día para 500. Lo mismo sí. Pasa casi todo. Contame alguna anécdota linda que te haya quedado de alguna presentación de que te haya pasado arriba de un escenario. Yo tuve mucha suerte, entonces, mucha suerte. Yo hace 12 años que cogí un año sabático, yo curré 11 años de soldador en el metal como un paisanín. Y hubo en el 2011 dije, voy a coger un año sabático y llevo 13. Llevo 13, sí. Bueno, el día que vaya a ver yo lo de la jubilación voy a flipar, pero llevo 13. Pero bueno, quiero decir con esto que tuve mucha suerte. Yo compartí escenario con un tío, con un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy. Quiero decir, yo, es que la anécdota es un poco larga, entonces, no me jode, pero os la dejo ahí, no. No, bueno, quiero decir, vosotros, bueno, pues bien, voy a contar, voy a hacerlo un poco rápido, ¿eh? Hay una película que se llama Corazón Rebelde de 2010, el protagonista es Jeff Bridges, que habla de un músico, bueno, pues sí, un músico de 50 y pico años, acabadete, con tus problemas y tal, que no vas a llegar nunca a nada, ya no te vas a comer un colín, pero haces unas canciones cojonudas. Entonces el tío, bueno, trabaja para una megastar, le hace canciones, bien. La canción principal de esa película gana el Oscar, el Grammy y el Globo de Oro en 2010. El músico y un tío de San Antonio, Texas, que se llama Ryan Bingham, que, bueno, tiene fama, pero tampoco el tío no se le ocurra, porque él hace rodeos también, rollos de esos, entonces, bueno, bien. Bien, entonces yo encuentro la canción de esa película y la letra pues habla exactamente de cómo vive un músico, ¿sabes? La parte buena, la mala, entonces me la adueño. Entonces me busco YouTube, la saco con él, la toco, empiezo a tocarla por ahí. Bien, descubro otra canción de él que se llama Dile a mi madre que la echo de menos. Y entonces esa canción, no sé por qué, me recuerda a mi madre que había muerto hacía poco y la acoplo para... es mi canción con mi vieja, ¿sabes? Bien, entonces pasan los años, les aprende, les toques, ¿sabes? Nada, bien. Entonces un día veo un cartel, el año antes de la pandemia, veo un anuncio de Ryan Bingham en Avilés. Le digo a mi pareja de aquella, Cris Puertas, le digo, hostia, yo tengo que ir. Voy a ir a ver esas dos canciones, voy a llorar, ¿sabes? Voy a ganar una entrada, voy a mojar el suelo allí y contentos. Entonces no voy a coger fecha. Para mí perder una fecha de un viernes o un sábado, oye, como esa semana, pues a lo mejor comes espaguetis todos los días. Bien. Voy a Avilés al concierto, lloro las dos canciones. Bueno, perdón, esa mañana me llama el tío que tenía en Lonflor, un bar de conciertos de Avilés, y me dice, ¿tienes libre hoy? Que se me cayó no sé quién. Y dije, sí, tío, de puta madre, además voy a ver este allí, luego vengo allí, no pierdo dinero. Bien, vemos el concierto, voy para el bar a tocar con John Paperback, al que tuvisteis aquí. Vamos, Paperback, y a tocar. Empezamos a tocar, 15 personas, una noche desapacible, aquello era horrible, no íbamos a meter gente para nada. Empezamos a tocar. Bien, vale. Llega un momento que yo miro para Paperback y decimos, Paperback, la vamos a cagar muchísimo. A este no y saca de esperres hoy ni Dios. ¿Sabes? Bien. Entonces veo unos tíos que habían estado en el concierto de Ryan Bingham delante de mí y digo, voy a tocar la canción del Oscar y para estos voy a ser Dios hoy. Sí, pues funcionó. Empecé a tocar y ellos empezaron a mirar como, hostia, mira lo que está tocando. Entonces, bien. Cuando estoy entrando la última estrofa, se abre la puerta del bar, tío, y es el tío. Abrió la puerta del bar y era él. Claro, entonces yo me quedé así, flipando, tío, porque se me hizo todo, ¿sabes? Quedé parado, la gente estaba mirando para mí todos, entonces todos me empezaron a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, tío? Mi pareja era como, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Claro, yo hice así, mirar para allí. Entonces miraron todos, quedaron todos así asustados. El tío se asustó. Bueno, el tío se me puso delante, me dijo, joder, me hizo así. Yo quité la guitarra, es que no me lo digo para más, quité la guitarra y dije, toma. Y me dice, tío, venga, vamos. Se me puso al lado, lo tenéis en YouTube, Quique Suárez, Ryan Bingham. Se me puso al lado, cogió mi guitarra, esta. Me dice, ah, buena guitarra, yo tengo una igual. Y yo digo, joder, si lo sé, la vi mil veces. Entonces, bueno, el tío está así. Me dice, bueno, ¿qué canción quieres que toque para ti? Dije, la de mi madre. La de mi madre. Bien, entonces empezó a tocar esa canción aquí. Bueno, perdón, aquí. Aquí. Yo me acuerdo que dije... hostia, no metas coros, tío, que igual te pega, ¿sabes? Pero dije, no, meto coros aquí como un campeón, que metí el primer coro y el tío me miró con una cara de, vale, venga, sí, pero de mano era como, hostias, bien, hacemos la canción. Claro, impresionante. Luego yo fui zorro y empecé a tocar canciones americanas clásicas de que les vas a ver, entonces lo tuvimos tocando una hora con nosotros, pasándoselo en grande. Acabó el concierto, No, no acabó el concierto. Me vino y me dijo, perdona, ¿puedes salir? Es que me tengo que ir al hotel 5 minutos. Y dije, sí, sí, claro, hostia, lo que tú quieras, te llevo yo. Así. Entonces salimos fuera y me dice, mira, tío, tengo que darte las gracias porque nunca me pasó esto. ¿Sabes? Y me dijo él, es que nunca me pasó en Estados Unidos, imagínate aquí. Iba por una calle al hotel, tío, y escuché mi canción en un bar. ¿Sabes? Y yo dije, vale. Entonces le digo, ¿sabes por qué? Ahora voy a explicarte yo, ¿sabes por qué estas dos canciones? Pues esta es por esto y la otra es por mi madre. Entonces el tío me miró así, me acuerdo, y me dice, pues ya tenemos una explicación. Tu madre y mi madre son amigas, tío. Y no podían dejar pasar la oportunidad de que yo pasase por tu país y bailar juntas. ¿Sabes? Wow. Y esa historia luego continúa. ¿Puedo seguir un poco? ¿Un minutín? 30 segundos. Eso fue en junio. Luego llega la pandemia, el 11 de marzo o 12. El cumpleaños de mi madre y el 19 de marzo, día del padre. Ryan Bingham, el tío, todos los días a la 1 de la mañana conectaba en directo y compartía una canción. Entonces el día 19, pues imaginaros, estás encerrado una semana y el cumpleaños de tu madre, es, ¿sabes? Estábamos en casa Chris y yo, así. Entonces llega la noche, estamos viendo una peli, a mí se me ilumina la bombilla y le digo, espera un momentín. Poner un momento a Ryan, a ver, al pavo, a ver, digo Ryan como si fuese colega, ¿sabes? Pues vamos a poner un momento el vídeo. Chris dijo, imposible. Y dije, tú pon el vídeo. Ponemos el vídeo. El tío ya tenía conectado, ¿sabes? De repente lo ves, llega, se sienta, lleva un gorro de mexicano, tío. Entonces dijimos los dos, nada, imposible, va a tocar la bamba, ¿sabes? Además el tío era súper simpático, era en plan, hola amigos, venga, que lo vamos a pasar, ¿sabes? Bueno, ese rollo. Entonces, de repente, el tío tal, hola, amigos, tal, no sé qué, empieza a tocar y tocó esa puta canción. Lo podéis buscar, Ryan Bingham en Facebook, 19 de marzo, con el rollo americano, igual él la tocó el 20, pero sí, ¿entiendes? Entonces tú piensas, dices, pues esta ahí es la magia que me merezco por haber usado mi vida para lo que me da la gana. Lo cual es una hermosa frase para cerrar esto. Vea, en este estudio no solemos tener instrumentos, pero justo nuestro operador tiene una guitarra y ¿le parece si en un ratito le invitamos a tocar algo? Sí. Perdón, bueno. perdón por la frase. A ver, Godofredo, hazte cargo de esta situación. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo. Y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena. Y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez. Y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ah! Muy cierto. Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Hola, esto es Relatos en los Fueguitos. Ella vuelve a Tineo. No trae ropa hermosa, ni siquiera sabe dónde la tiene. Trae unos viejos vaqueros, sandalias planas, chaqueta ligera y una camiseta amarilla. Su pelo está revuelto y lleva unas ojeras contra las que ya no lucha. Porque sabe que ha pasado el tiempo y no necesita ocultar sus miedos. Sabe que es otra. Ronda los 60, conoce los barrios comerciales de una gran parte de Europa y ahora, con muy poco dinero y pocos caprichos materiales, regresa. Aparca su coche y, aunque está resfriada, intuye esta mezcla de café y de tierra, de edificios nuevos, de campos, de obreros, jubilados, empresarios y campesinos. Y se pregunta con toda su tristeza, que es mucha, ¿por qué ha pasado tanto tiempo sin ver a los suyos? Sin tocar este suelo que le duele y al que ama partes iguales, con toda la fuerza que este gran temblor le permite. Desde una ventana suena una canción de Serrat que ella tararea sorprendida. Mi madre crió canas despunteando pijamas, mi padre se hizo viejo sin verse en el espejo y mi hermano se fue de casa por primera vez. Seca sus lágrimas con una servilleta y sonríe cuando ve a los bebés. Sube hasta el barrio de Cima de Villa y temblorosa como el papel. Mira la bella policromía de las casas. Busca consuelo. Recuerda un poema que describe la fortaleza de las mujeres y piensa en las mujeres buenas, urbanas y rurales, en la lucha que abanderaron. Imagina el cuadro de Delacroix, la libertad guiando al pueblo, y piensa en su madre, en todo lo que con el cariño fueron capaces de superar. Se emociona. Busca las llaves y sube a la calle. La casa de sus padres está intacta, igual que en el recuerdo. Sabe que la vida no es una historia de ganadores ni de perdedores, de sumisión ni de orgullo. Ve a su padre, con 80 años, sentado de espaldas. Camina rápido y abraza con fuerza a esta anciana al que adora. Y aunque no está arrepentida de los errores que pudo haber cometido, le pide un perdón, sin súplica, con cierta rebeldía, con todas las miradas que arrastra desde que era niña y que la convierten en la mujer frágil y fuerte que soy. Quita su chaqueta, abre la ventana y deja que la orquesta y la fiesta impulse estas lágrimas que ha aguantado tanto tiempo y que oprimen este cuerpo que hoy, más que nunca, siente suyo. Pide, no sabe a quién, que esta pena se diluya, que no la lleve a caer ni a escapar otra vez. No podría soportarlo. Suspira. Tiene casi 60 años y aún mucha vida por delante. Ella, como tantas otras, también empieza de nuevo. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Fueguitos en la caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Y aplauden las multitudes, la columna más esperada de este programa en las últimas semanas. Nos llegan mensajes desde todo el mundo exigiéndonos que esté Cañete Pantoja. Todos los programas no podemos hacerlo por cuestiones, bueno, de agenda, que está ocupado, ¿no? Y que nunca sabemos de qué va a hablar. Y, por supuesto, pero bueno, eso es parte de esto, es su columna. Así que, bienvenido, Cañete, y gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes. Hoy iba a hablar de la fruta. Me estaba acordando de los zombies y me acordé de los hijos de fruta también. Pero bueno, voy a hablar de cosas más mundanas, más de aquí. ¿Cómo qué? Como no lo sé, porque le dije a Catriel, yo voy a pasar por ahí. Le comenté a Catriel, siempre tienes cosas de que hablar. Ayer fui elegido presidente de la Federación de Vecinos y quería, yo siempre hablo de la ciudad y de los vecinos, pero ayer le comenté a, mejor lo cojo. Ayer le comenté a Catriel que en estas 48 horas hemos vivido el yin y el yang, ¿no? Este tipo de vida, esto, lo que tiene la vida, ¿no? Y es que celebrando el cumpleaños de mi compi Yogi, el día 3 domingo, pues justo en los postres recibo un WhatsApp de la muerte de una compañera del movimiento vecinal, muy querida por nosotros, que habíamos estado con ella el viernes en la presentación de un libro de Rafa Cofiño, el diputado de Sumar. Y claro, esto te cambia toda la percepción. Ayer fui elegido presidente de la Federación de Vecinos y a la vez se estaba enterrando mi compañera. Entonces quería hacer un homenaje también a estas mujeres y hombres que construyen ciudad, que construyen barrio y que se nos van así, ¿no? Luchando todos los días y demás. Y quería empezar lo último que escribió en el Facebook, no lo último, pero sí lo último que realmente me dejó marcada. Y es así porque es en la última manifestación de apoyo a Palestina. Y dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Es de Galeano, uno de los autores que aparece cada poco por aquí. Y después termina con una canción de Silvio Rodríguez, ¿eh? Si no creyera la esperanza, si no creyera. Entonces, bueno, tenía la necesidad de hablar de María José Pablos Moreno y de toda esa gente que están haciendo, luchando por cambiar los barrios, cambiar nuestras vidas de una manera casi anónima y se te van así sin quererlo. Yo no la conocía mucho, pero coincidía con ella, lógicamente, de vez en cuando por ahí en eventos. Y el otro día miré y hace 4 o 5 días coincidí en la presentación de un poemario y tengo un par de fotos de ella, de ese día, que sería como 3 o 4 días antes de... Sí, bueno, de no, yo quería... es que, claro, de María José puedo hablar mucho, porque hace ya años que la conozco, que, bueno, empezamos a trabajar, ver visiones distintas de cómo transformar los barrios y la ciudad. El caso de María José, afincada, aunque es de la cuenca del Entrego, afincada encima de Villa desde siempre, ha sido una mujer que ha trabajado mucho por cambiar la fisionomía y la percepción del barrio de Cima de Villa. Y eso es también muy importante, porque estamos hablando de un barrio que ha pasado de todo. Ahora que se habla de la gentrificación encima de Villa ocurrió cuando no existía esa palabra en el diccionario, se expulsó mucha gente, y es de estas personas anónimas que van dejando carteles por las paredes, pintando, arreglando un desconcho, poniendo flores donde no existen, dando vida a los barrios. Esta era María José, como esa, muchas otras, ¿no? Por eso quería, de alguna manera, hacer un pequeño homenaje a toda esta gente que abrimos y cerramos puertas en las asociaciones de vecinos, que llamamos a no sé quién, que vemos una baldosa y que la llamamos para que se cambie, en todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo, gente como ella, que ayudan a transformar un barrio, a que tengan una percepción de vida y de cultura más allá del ocio, a veces indeseado, que existe en algunos sitios. Yo no sabía que había sido coordinadora del teléfono de la Esperanza. Lo supe cuando lo pusieron en la necrológica, en el periódico. Sí, sí. ¿Directora? Sí, bueno, directora. Sí, fue... Ahí no, sí. María José dejó, durante un tiempo dejó la federación, coincidimos ella y yo en el año 2009 o así, en la Federación de Vecinos. Y después tuvo un tiempo ahí que se apartó un poco de todo esto, mucha tensión, había sido concejala también de Partido Comunista en San Martín del Rey Aurelio, tenía toda una trayectoria de lucha y de tal, y tenía un poco de cansancio. Entonces lo que toma luego como decisión es intentar ayudar, tiene alguna experiencia además que narra en su red social de vez en cuando con algunas personas muy cercanas, y esto le anima a meterse también en el teléfono de la Esperanza. Y realmente la primera charla que dio María José como teléfono de la Esperanza la dio en la Federación de Vecinos de Gijón. Por si alguien no sabe qué era el teléfono de la Esperanza, cuenta un poco de eso, ¿no? ¿Qué era el teléfono de la Esperanza? Bueno, ¿qué era y qué es? No, ¿Qué es? Bueno, sí, bueno, a ver... esto tiene mucho que ver con los problemas del trastorno. Ahora estamos hablando mucho de la salud mental, ¿no? La salud mental, que ahora se está hablando. Antes nombraba Kike aquí el tema de la pandemia, y yo creo que es una palabra que aparece relacionada con la pandemia. Pero antes de todo esto, los trastornos de salud mental de todo tipo existían, los intentos de suicidio, la soledad, la percepción de soledad y las enfermedades. Y este tipo de organizaciones, de organismos, lo que hacen precisamente es intentar ayudar y colaborar con esta gente con un teléfono que simple y llanamente está ahí para que tú llames y escuche, ¿no? Y escucharte y hablar y orientarte, pero sobre todo escuchar. Lo que hacen básicamente es escuchar y tratar de... Porque yo creo que a la persona enferma, una de las cosas, lo estábamos hablando precisamente el otro día, curiosamente, lo que nos falta es que nos escuchen. Dejarnos que hablen y que escuchen, ¿no? Y esto es un poco lo que hace el teléfono de la Esperanza. Un teléfono disponible 24 horas al día para que cualquiera llame para lo que sea o para nada. Que es un concepto, no es que te quieran ayudar, es que simplemente te van a escuchar. Es escuchar y, bueno, de alguna manera hacen un seguimiento. O sea, que, bueno, es una fórmula altruista. De trabajar con la sociedad, con esta gente oculta, anónima, que anda por ahí, que tiene muchísimos problemas y que, bueno, de alguna manera encuentran ayuda. Algunos de ellos acaban trabajando en el teléfono de la Esperanza. Yo conocí algún caso. ¿Ella fue directora y también parte de los creadores de esta iniciativa? No, yo eso no lo sé, porque el teléfono de la Esperanza tiene muchos años. Yo creo que esto es muy rotativo y va apareciendo por ahí gente. Conocemos a alguna otra persona que está trabajando ahí. Tiene muchos años el teléfono de la Esperanza, sí. A esta gente que hace este trabajo de hormiga día a día, a la hora de... cuando nos toca que parten, siempre... Estos homenajes son bastante necesarios, porque son los que no se ven así en lo macro, que están en grandes medios de difusión. Contame un recuerdo que tengas con ella. Bueno, son recuerdos, sinceramente, los recuerdos que tengo con ella son agradables, porque hay una palabra que la define, y es la sonrisa, como elemento de todo esto, a pesar de todo lo que tenía detrás. Y cada uno tiene sus propios conflictos de todo tipo, y también los personales, ¿no? Pero era una mujer que todo el mundo la define con una palabra, y era la sonrisa. Entonces, quiero decirte, todo lo que hemos vivido, lo hemos vivido sin una ansiedad. Yo recuerdo de estar hablando con ella un día a la 1:00 a.m, por unas cuestiones, ¿no? La Federación, como todo, es un barco que a veces no va tan mansa como ahora, ¿no? Yo ayer salí elegido con el 100% del apoyo, pero no siempre ha sido así, y eso es bueno también. Quiero decir que no tiene por qué ser todo un remanso. Pero aquellas épocas que había mucha más zozobra dentro de la organización, pues yo recuerdo estar hablando con ella pues a la 1:00 a.m, ¿no? Intentando convencerlos mutuamente de que merecía la pena seguir peleando por esto y demás. Bueno, son estas cosas. Siempre atenta, ya antes de estar en el teléfono de la Esperanza, ya era una mujer que escuchaba mucho, ¿no? Y yo, quizás esa es lo que la pone en valor. Bueno, Manuel, está muy bien este tipo de tomarse este momento, sí. En esta clase de momentos. Te agradecemos mucho por volver a acompañarnos y, bueno, esperamos seguir viéndonos así cada tanto con tu pasada por aquí. Muchas gracias, Manuel. No, a vosotros, porque yo lo necesitaba, y además, aunque llegue a poquita gente, yo sé que en algún sitio me está escuchando, por lo menos en mi cabeza. Así que muchas gracias. Gracias. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Bailan al viento, dejarlo todo por... ¡Cuánta amabilidad, amiguitos! Nah, metí una pata ahí antes. Otra. Muy bien. Bueno, pues esto es una canción... Bueno, esta canción lo mismo. Bueno, son canciones de una banda que tengo que se llama Roza. Si me hacéis un favor y entráis en Spotify y lo pincháis, buscáis mejor que Roza porque os va a aparecer Rozalén, Roza no sé quién más. O sea, somos un grupo humilde. Entonces me buscáis Fracasos, Drogas, Flores y Alquitrán y lo ponéis ahí. Mientras no os pido ni que lo escuchéis, porque Spotify va a cortar ahora todos los grupos que tengan menos de no sé cuántos millones de eso. Entonces, va, yo no es que me mate Spotify porque no gano nada con ello, pero bueno, para que esté ahí y sea fácil, ¿sabes? Entonces, gracias. Nuevo Orden se llama, por si había un viejo orden. En la fuga, sonando Sweet Jane, dejando todo atrás. Con la libertad que brinda el fracaso, con miedo y asco, con ganas ya de saltar. Sueño eterno, soy la salvación. Oh, oh, oh, oh. Soy el rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Si te vuelvo a ver, será que todo puedo hacer una versión así para salir del paso, ¿no? Me siento vergüenza, pero estoy en las GAE, supongo que no me denunciarán. Tú, cabrones. Sí, amiguitos. Once upon a time, you dressed so fine, threw the monster dime in your prime. Then you, people called CB, were told you find, you fall, you thought they were old. Y no diga nada más porque mire quién viene con la escoba. Vamos, vamos, vamos.